Hola a todos, auditores y auditoras de La Pirata FM. Comenzamos una transmisión especial que se genera a propósito de la situación que está ocurriendo en este momento con los portuarios que han sido atacados por la policía en su local sindical en la ciudad de Valparaíso. Recordemos que los trabajadores portuarios llevan más de un mes de movilización, más de un mes de huelga, y la verdad es que la respuesta de la patronal había sido nula hasta hace poco, cuando comenzaron los enfrentamientos más violentos. Tenemos declaraciones, tenemos reporteos en vivo de lo que estaba ocurriendo hasta hace unas horas en Valparaíso, y sigue ocurriendo en este momento. Se siguen escuchando en las quebradas de Valparaíso los gritos de los trabajadores desde su local sindical y desde las calles. Ha habido hartos reprimidos, hartas personas heridas e incluso un policía de civil, al parecer, según la información que circula, fue el que habría atropellado a unas personas en la ciudad con un auto e intentó incluso sacar su arma de servicio. Vamos a estar reportando sobre eso. También vamos a estar conectándonos con gente que se encuentra en este momento en el hospital Van Buren, viendo a los afectados y también que nos están enviando información desde allá. Vamos ahora a reproducir algunos de los audios que se han ido recopilando a través. Estos son algunos de los audios de nuestros compañeros y compañeras de la Radio Pirata. Cualquier medio libre que desee sumarse a esta transmisión puede hacerlo, y quien desee también enviar información, llamar o reportear, tenemos un número telefónico, el más 569-962. 29748 más 569-962-29748. Vamos a estar compartiendo este número de teléfono a través también de nuestro Facebook, Radio Pirata FM, y a través de las redes de los medios libres. Continuamos en esta transmisión especial y reproducimos algunos de los audios que están sonando. Necesitamos urgente la mayor cantidad de compañeros que puedan venir. Están los chiquillos corriendo en riesgo su vida en el techo. Necesitamos aquí apoyo para poder disuadir a la represión. La persona de derechos humanos que está acá sacó información que la fiscal a cargo del caso, el mismo caso de los niños de Quintero, mandó la autorización para que carabineros subiera por la construcción de bombas molotov. Si son tomados presos los compañeros que están en el techo, corren penas graves. Nosotros necesitamos aquí hacer presión, que vengan todos para que carabineros se vaya del lugar y los compañeros puedan salir. Necesitamos, por favor, que vengan. Pero no han entrado al edificio. Hola a toda la gente escuchando aquí La Pirata. Estamos abajo del sindicato de portuario. Son las 9:37 de la noche. Hay un grupo de portuarios que aún se encuentra en el techo. Todo lo que es la calle Rasuri, Serrano, está todo lleno de piedra. Obviamente tuvieron enfrentamientos acá. Y hay tres manzanas que se encuentran bloqueadas por todos lados, con cazadores, con guanacos, con zorrillos. En estos mismos momentos, frente al Palacio de, ¿cómo se llama esto? Armada de Chile. Está el guanaco ahí tirando agua, no se deja que se acerque ningún tipo de manifestante a lo que son las inmediaciones del sindicato. Ya se llevaron detenidos un par de compañeros portuarios, existe otro piño resistiendo arriba en el techo. Todavía no existe un desalojo total del edificio, pero al parecer esa es la intención que se viene, así que. Hay un compa que está como Sí. aguantando ahí. Está lleno, lleno, lleno de policía. Toda la gente que quiera bajar, que quiera venir aquí a hacer el aguante, toda la energía sirve. Así que ese es el informe. En estos momentos el guanaco está dando vuelta alrededor de lo que es la feria instalada en Sotomayor. Toda la gente se está refugiando en el centro, pero están mojando hacia adentro de la feria y todos sus alrededores. Así que eso. Hay harto movimiento, se está reactivando todo lo que es el movimiento policial. Se está empezando a mover los zorrillos alrededor de las manzanas que están cerca del edificio del sindicato portuario. Buena gente, aquí seguimos abajo del edificio del sindicato portuario. El guanaco ha repelido a la gente pasando Sotomayor, llegando incluso a la Shell, que es a una cuadra, intentando dispersar a todo aquel que se acerca aquí al perímetro. Alrededor del edificio se encuentran tres guanacos, tres cazadores. No, cuatro cazadores y el guanaco dando vuelta. más dos micro de Paco. Hay una barricada instalada aquí en calle Cochran, pero sería eso, se está llamando a que todos vengan a apañar aquí al sindicato. Realmente en Plaza Victoria no sirve mucho, sino que realmente aquí es donde se necesita gente, hacer presión para que los compañeros puedan bajar ileso y sin ningún tipo de daño, tanto legal como físico. En estos momentos, al parecer, está habiendo movimiento abajo del edificio. Nosotros nos encontramos en Escalera Serrano y desde arriba los portuarios están gritando salvajemente. Al parecer están deteniendo gente abajo. Todas estas manzanas alrededor del sindicato están totalmente rodeadas. Se necesita que llegue gente. Están tirando gas, al parecer, adentro del edificio del sindicato portuario. Sigue el piño arriba de gente y gritando como loco. Mucho movimiento. Y policías, cazadores y zorrillos por todos lados aquí. Y al parecer un auto de civil particular atropelló a una chica y policía ahí dejó abierto el paso para que pudiera arrancar del auto que atropelló a dicha joven. Atropellaron a un amigo, el niño que atropellaron en el auto es un amigo mío. Estamos en el lado de los bomberos. Sí, la persona que atropelló a las personas se detuvo entre Almirante Muñoz Hurtado y Sotomayor a tratar de desenfundar el arma. Tenía un arma de servicio, no pudo desenfundarla. El carabinero acudió en su ayuda y disiparon a las personas que estaban intentando lincharlo. Era un carabinero de civil el cual atropelló a estas personas. Buena gente, estamos aquí en el hospital. Al parecer son tres los atropellados, de los cuales un chico tiene algo en la pierna, posiblemente una fractura, y la chica más afectada era una periodista que al parecer tuvo una contusión en la cabeza. Y llegaron hace unos minutos ya. Ahora hace poco entró gente de Derechos Humanos a ver qué pasaba, pero acá afuera hay alrededor de unas 20, 30 personas esperando alguna información. No se tiene ninguna información concreta hasta que salga ahí gente de Derechos Humanos y nos diga algo. Eso. Continuamos esta transmisión especial de la Radio Pirata para todos los medios libres y seguimos recopilando información de lo que estuvo ocurriendo acá en Valparaíso. Los audios que escuchaban son algunos de los audios que fueron enviando nuestros compañeros y compañeras de esta emisora. Y nos llega más información. Acá hay un texto que se está difundiendo que vamos a leerlo a continuación. Atención, compañeros y compañeras, en la huelga de los portuarios hace un par de horas se informa. Hoy, 31 días de paralización alrededor de las 19 horas después de una protesta en el barrio Puerto, las fuerzas especiales de carabineros entraron a la sede del sindicato de estibadores. Tomaron 17 detenidos, los golpearon dejándolos gravemente heridos. Están en la segunda comisaría de Valparaíso. Los han vuelto a golpear en el calabozo y no los han llevado a constatar lesiones. No dejaron entrar al Instituto de Observadores de Derechos Humanos. La gobernadora nos dice que este es un procedimiento policial. Sabemos que fue una orden del teniente Víctor Casanueva de Fuerzas Especiales, pero nadie se hace responsable de la orden de allanamiento. Por otra parte, no vemos una voluntad política de parte del gobierno real de solucionar el conflicto y Von Happen está jugando al desgaste repitiendo un Mejillones 2.0. Si aquí existen muertos y heridos es por responsabilidad política del gobierno y TPS. Tenemos alrededor de 20 compañeros resistiendo la detención en el techo del sindicato. Llamamos a las organizaciones de trabajadores y sociales a solidarizar y a la Unión Portuaria de Chile a prestar un apoyo concreto en esta hora difícil que vivimos en el puerto de Valparaíso. Arriba los y las que luchan. Según nos informan también, hay algunos puertos que se encuentran paralizados en este momento. Una compañera acá nos va a leer cuáles son los puertos que se encuentran paralizados. Los puertos paralizados: Iquique, Antofagasta, Caldera, Huasco, Chañaral, San Vicente, Talcahuano, Puerto Montt y Punta Arenas. Y están a la espera hasta que otros puertos se sumen. En esto, San Antonio comienza a paralizar faenas en rechazo a la fuerte represión de carabineros y del Estado en contra de los trabajadores eventuales de Valparaíso. hacemos un llamado a todas las personas de los medios libres que se quieran sumar a esta transmisión o que quieran compartir también información, a que lo hagan, ya que la idea es apoyar a los trabajadores, cual sea la trinchera que sea, compañeros y compañeras. Entendemos que esta es una situación de clase y pronto vamos a estar contactando también a las personas que se encuentran en el hospital para que nos comenten qué ha pasado allí. Según se informa, también hubo un auto volcado en el sector de La Puntilla, en Playa Ancha, y los ocupantes habrían ido, y según nos decían también, esto podría tener relación con el Paco de Civil que atropelló a estas personas y que después la policía estaría tratando de hacerlo pasar por un accidente de tránsito. No tenemos corroborada esa información, pero hay que estar atentos, sabemos con quiénes estamos lidiando, la misma policía que roba, asesina y hace desaparecer personas. Vamos a seguir cubriendo lo que está ocurriendo aquí en la Radio Pirata. Invitamos a cualquier medio libre a sumarse a esta transmisión. Volvemos en esta transmisión especial de Radio Pirata para todas las personas que estén escuchando y apoyando aquí, por sobre todo las demandas de los trabajadores portuarios. Recordemos que el día sábado se realizó una presentación especial del programa de Maricas y Señoras en su versión callejera, donde las compas maricas y trans estuvieron apoyando a los portuarios. Allí nos comentaba uno de los dirigentes que fue entrevistado, la principal demanda de los trabajadores se inserta en el contexto económico en el que se encuentra Chile actualmente. Estos trabajadores son trabajadores tercerizados principalmente y se han abierto aún más cupos simplemente para disminuir el índice de cesantía que existe en el país, con un trabajador realizando un par de horas de trabajo dentro del puerto, se puede justificar que ha bajado el porcentaje de cesantía, pero la realidad no es así, y eso simplemente genera una buena imagen hacia el extranjero, hacia otros empresarios, pero la realidad de los trabajadores y trabajadoras sigue siendo precarizada y sigue siendo aún más miserable nuestras condiciones de vida. Frente a esta situación es que los portuarios empiezan a organizarse y empiezan a identificar un montón de fractura en la estructura económica y cómo esta estructura de opresión a los trabajadores y trabajadoras se vuelve ya sistemática. Y a continuación vamos a hacer el contacto telefónico con un compañero que se encuentra en el hospital y que nos da cuenta de una situación que está ocurriendo allí, ya que la PDI habría ido a proponer ellos tomar la declaración con respecto al atropello. Aquí vamos a contactar al compañero para saber un poco qué es lo que está pasando con esto. ¿Aló? Buena compa, oye, te llamo para que nos cuentes qué fue lo que fue a decir la PDI ahí al Hospital Van Buren en Valparaíso. Sí, nosotros nos encontramos afuera de lo que son las dependencias de urgencia del Hospital Van Buren. Y en un momento se acerca de un auto una persona que parece pertenecer a la PDI, preguntando si es que la querella si iba a ser, me imagino que como por el conducto habitual, o si iba a ser por la PDI. ya que ellos mismos informaban que Carabineros tenía la intención de hacer pasar esto como por un atropello, como atropello simple, no sé cuál será el nombre legal. Pero ahí se está intentando buscar a la persona de derechos humanos para establecer más o menos qué se iba a hacer. De todas maneras era bastante raro, habían alrededor de dos autos estacionados frente a urgencia y habían aproximadamente unos 6 PDI, me imagino yo, pensando que todos fueron PDI, todos de civil, y no sabemos muy bien por qué estaban estacionados acá. Y en este momento ya se retiraron del lugar, y eso sería más que nada como el informe, que igual se sale un poco de la normalidad. Oye, compa, si nos puedes comentar cuánta gente hay en el hospital, si ha llegado gente a ver a los heridos a propósito del atropello, qué pasó con eso, cómo está el ambiente allí en el hospital Van Buren. Sí, hay alrededor, yo calculo, unas 25 personas, 25 a 30 personas, en distintos grupos, toda gente aquí viendo a las personas que fueron atropellando, más que nada, la gente que fue lesionada, se están esperando los resultados de rayos X, al parecer ambos están conscientes, caminando, y por lo que decía la persona de derechos humanos que ingresó a hablar con ellos y hablar con los doctores, podrían ser de dado alta hoy día mismo. Eso más que nada. En un momento igual hubo agitación cuando se escuchó la noticia, que al parecer dentro de una de las dentro de una de las camionetas de carabineros había, de los pocos habían entrado el conductor del vehículo, que al parecer chocó más adelante la puntilla y lo habían traído para contratar lesiones y que todo pasara por accidente. Y me acaban de informar ahora justito ahora que PDI le va a tomar declaraciones. Al parecer por eso fue que los autos salieron de acá del frente de urgencia e ingresaron al hospital. Ya vos, compañero, ¿hay algo más que queráis comentarnos, informar, alguna situación que crees que deba ser difundida? Nada, vos. La verdad que no sabemos mucho qué está pasando por allá, por el puerto, y se manda un abrazo y harta energía para toda la gente que resista, al parecer va a ser una noche larga. Así es, compañero. Sí, pues según nos informan, se van a paro también los portuarios de los otros puertos de Chile en apoyo a los compañeros de Valparaíso. Buenas portuarias, buenas, bacán. Ya, ahí nos vemos, compa. Vale, ya pues ahí recibíamos entonces la información de lo que está pasando en el hospital y pronto nos vamos a estar comunicando con algún dirigente para saber ahí qué es lo que está pasando. Nos decían también que al parecer los portuarios se bajaron del techo. Claro, según se está transmitiendo acá en vivo, los portuarios bajan del techo sin más detenidos. Siguen las barricadas por subida a Ecuador ahora. Nada, pues deje de ser tan longe también. Había caleta de gente vacilando en subida a Ecuador como si no estuviera pasando nada. Y si no les toca ahora a ustedes, les va a tocar a otros compañeros y compañeras después. Y probablemente ustedes también van a terminar pagando el pato. Por lo tanto, no corresponde mantener una actitud pasiva ante esto y hacerse los locos con una realidad que se repite en todos los sectores. No es una lucha de los profesores, no es una lucha de los portuarios, no es una lucha de los trabajadores de la construcción, es una lucha de todos los trabajadores y trabajadoras por mejorar las condiciones laborales y las condiciones de vida y poder vivir realmente la vida. Vamos a continuar aquí transmitiendo y entregando más información desde la Radio Pirata para todos nuestros compañeros y compañeras que estén escuchando ahí. Toda la fuerza, todo el apoyo y también vea las maneras de cómo poder apoyar a los portuarios y a los otros trabajadores y trabajadoras que se encuentren en huelga. No más indiferencia, pues, compañeros. Seguimos transmitiendo. Tengo ganas, o hace ya como dos lunas. Ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento. Combate, quema, conspira, sabotea y sé violento. Que cualquier acción violenta se justifica plenamente hasta que todo reviente. Sé violento libremente. Antes, antes de dormir yo, antes de dormir abrazo el caos. Que cualquier acción violenta se justifica plenamente hasta que todo reviente. Sé violento libremente. Los años siguen su rumbo y el olvido no descansa, volviendo la vida mansa, dejándola sin memoria, burlando su trayectoria, ya que así el poder avanza. Más nos queda la ofensiva y el incendio al que me apego, volviendo el recuerdo al fuego que como plaga se expande, porque ante todo el que mande no seré nunca borrego. Ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento. Combate, quema, conspira, sabotea y sé violento. Que cualquier acción violenta se justifica plenamente hasta que todo reviente. Sé violento libremente. Ármate, ármate, ármate. Compañeros y compañeras, volvemos en esta transmisión que se está realizando en Radio Pirata y ahora vamos a establecer contacto con un compañero que se encuentra en el puerto, uno de los portuarios que están allí resistiendo en Valparaíso. ¿Aló? ¿Aló, compañero? ¿Me escucha? Sí. Perfecto, compa. Cuéntenos, pues, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Cómo ha sido la arremetida de la policía? Nos decían que estaba saliendo del local sindical en este momento la policía. Mira, durante la tarde, alrededor de las 4:30, parte una jornada de movilización para tratar de ejercer presión para resolver el conflicto que hemos tenido nosotros los trabajadores portuarios. Y alrededor de las 6:00 p.m, Carabineros empieza a intentar hacer ingreso del local del sindicato de estibadores, que está ubicado en la calle Goñi. Generaron una cantidad de destrozos incalculables, yo creo, en este minuto. Nos han enviado fotos donde se deja ver que dejaron súper dañado el local sindical. El saldo de detenidos de la movilización es de 16. Aún estamos aquí en la comisaría esperando para ver los cargos y cuántos van a ser pasados a control de detención para el día de mañana. Ya, la situación de los compañeros que se encontraban en el techo del sindicato, esa situación ya se resolvió, se llegó a un acuerdo con la policía, se retiraron del local sindical y bajaron nuestros compañeros sin ser formalizados por ningún tipo de cargo. Eso es más o menos la situación actual. Ahora, aparte de eso, mientras nos encontrábamos en la calle haciendo acto de presencia para darle apoyo a nuestros compañeros que estaban en el techo alrededor de las 10 de la noche, un auto arremetió con dos o tres compañeros, no tengo certeza si fueron dos o tres. Claro, en este momento están en el hospital. Sí, correcto. Oiga, compañero, según nos informan, los demás puertos del país se están uniendo a la lucha de ustedes y están anunciando una huelga en apoyo a sus demandas. ¿Qué mensaje usted le mandaría a los demás trabajadores y trabajadoras de los demás sectores del país? Que es el momento preciso para hacer carne las palabras de unidad en la acción, con muestras de solidaridad concreta y el ejercicio de solidaridad en la calle, demostrándolo en la lucha, para poder un poco apoyarnos a nosotros, para torcerle la mano al empresariado, y bueno, por la justa demanda de todos los trabajadores. Yo creo que es el momento preciso para articular las luchas de todos los trabajadores del país. Hay harta gente que está pensando en las fiestas, en cosas así, y de pronto no quiere hacer frente a esta realidad que están viviendo los trabajadores. ¿Un mensaje para ellos también, cómo pueden apoyar la huelga de ustedes y la huelga de otros trabajadores en el futuro? Mira, nosotros lo que podemos decirle a esa gente que está pensando en las fiestas, que nuestro mensaje es claro. Nosotros tomamos la determinación que si finalmente el conflicto nuestro no se resuelve, nosotros vamos a boicotear el año nuevo en Valparaíso, y eso es un mensaje que se va a hacer carne, así como dijimos que íbamos a luchar y nos hemos mantenido en pie de lucha durante 30 días, aunque nadie creía que Valparaíso iba a desarrollar este proceso de movilización. Se ha cumplido la amenaza del fin de boicotear el año nuevo, se va a hacer realidad. Y los otros compañeros, mire, tengo entendido que para mañana al mediodía se están realizando convocatorias en las universidades. Va a ser un gesto de solidaridad, no solamente con la movilización de nosotros los trabajadores portuarios, sino por el incremento desmedido de la represión en el territorio a nivel nacional, por el atropello de los dos compañeros que al parecer tienen una situación bastante tránsfuga, la que ocurrió ahí. No quiero dar apresurarme para decir que está todo orquestado, pero tenemos certeza de que es bastante confuso. Además, nosotros hoy día se presentó una querella por amenazas y amedrentamiento de distintos dirigentes sociales que hoy día se han mostrado en apoyo al conflicto de los trabajadores portuarios. Tenemos un compañero que se le está haciendo un montaje, el cual están diciendo los carabineros que él apuñaló en reiteradas ocasiones a un funcionario. Y bueno, evidentemente el compañero tiene muestras de golpe y de violencia excesiva por parte de carabineros, lo mismo con un compañero activista político que también fue golpeado. Entonces la concentración y la convocatoria que es para mañana poder desarrollar una jornada de movilización a nivel regional, ojalá a nivel nacional, en apoyo y por la resolución de los conflictos que se levanten por todo el territorio. Bueno, compañero, no sé qué más. Principalmente agradecerle el contacto, compa, y cualquier cosa nos puede enviar información por aquí, mandarnos un mensaje o pincharnos y le llamamos de vuelta. Nosotros aquí vamos a seguir transmitiendo y le comento que esto está saliendo para distintos medios de todo el territorio, así que todo el aguante, compa, y vamos a seguir aquí atentos desde los medios de comunicación comunitario. Ya, te informo ahí después cuánta gente fue la que pasó a control de detención. Ya. Gracias, compañero, estamos en contacto. Chau, chau. Chau. Ya, pues ahí escuchábamos a uno de los compañeros portuarios que está en este momento, según informa, en la segunda comisaría, esperando que salgan las demás personas que fueron detenidas durante esta actitud represiva de la policía. Vamos a seguir transmitiendo e informando lo que está pasando. Cualquier nueva información que tengamos se las vamos a comentar. Hace un ratito estábamos hablando de la policía, o sea, de este auto particular que atropelló a unos manifestantes y que al parecer vendría a ser un policía de civil. Esta situación es bastante compleja y se suma a la denuncia que hacía una persona que nos llamaba, que habría sido la PDI la que fue también a buscar información al hospital, un poco haciéndose pasar como que estaban poniendo en duda a la policía. Pero ya, pues cachamos que son todos los mismos y aquí no hay nada que hacerle. Sigues escuchando La Pirata FM, www.lapiratafm.cl. Cualquier información que tengas, cualquier relato o denuncia que deseas hacer, más 56 99 62 29 748. Y este mismo número está en nuestro Facebook, Radio Pirata FM. Las monedas cuando salgo, me hago cargo de la comida de la semana. Crecí con mis hermanos, nunca me cuido una nana. La vida es enana, te toma, te atrapa, te pone vallas pa' que no supere las etapas. Yo Superman sin capa, tu Batman sin dinero. En la pirámide social no somos los primeros, somos sinceros, estamos bastante abajo. Basta con decir algo y te botan del trabajo. Llegaste arriba usando todo. No es secreto, eres jefe porque tu papá te trajo. Baja vida, sustrajo tu mente. Ahora lleva nuestra música ligada en tu frente. Tú y yo, gladiadores desde el vientre, luchamos para que la brecha económica y social reviente. Valientes somos y seremos. Si ven a ser conmigo, hermano, juntos venceremos. Seremos los organizadores de este abismo. Porque tú y yo venimos de donde mismo. Anarquismo, musical, de pie, yo también tu. Yo también peleé con la conciencia del destino infiel. Baja vida con ella, escribe con la piel. Hey. Tú y yo venimos de donde mismo y a donde mismo nos dirigimos. Tú y yo, tú, tuyo. Vamos viviendo la vida con orgullo. Tú y yo venimos de donde mismo y a donde mismo nos dirigimos. Tú y yo, tú, tuyo. Vamos viviendo la vida con orgullo. Para comprarnos un Blackberry, Jay Perry, no, aquí se escucha algo más movido. Baja vida, compone y escribe todo lo vivido. No suena fly, ya lo vio chorizo. Choco, chala, polera, sin manga, tatuaje y viso. Llegamos arriba, pero caminando desde el piso. Yo también hice siempre todo lo que mi corazón quiso. Me deslizo, camino por tu médula. A mí también un poco me paro y pillo mi cédula. Los cantinos dedico a nuestra juventud incrédula. Hermano, tú y yo venimos de la misma celular. Somos la juventud del celular, de las redes. Desenvuelve tu mente para que no te enredes. Nosotros somos lo mismo que ustedes y no nos quedaremos en silencio de todo lo que sucede. Porque nuestra letra nunca retrocede. Avanza, se pone bajo tu sombra cuando se cansa. Dedicado a lo que cultivamos nuestra panza, a lo que caminamos realizando la venganza. Nuestra gente no descansa. Grita, grita, tú también, tu piel no necesita nada, nos irrita. Si siento algo lo demuestro. Un saludo al que camina al lado nuestro. Tú y yo venimos de donde mismo y a donde mismo nos dirigimos. Tú y yo, tú y yo. La Pirata, Pirata FM, FM. Explorando infinitos horizontes. LaPirataFM.cl. Todo este maldito sistema está mal. Radio Pirata. Nos miramos cuando desde lo alto.

hay una barricada instalada aquí en calle Cochran, pero sería eso, se está llamando a que todos vengan a apañar aquí al sindicato. Realmente en Plaza Victoria no sirve mucho, sino que realmente aquí es donde se necesita gente, hacer presión para que los compañeros puedan bajar ileso y sin ningún tipo de daño, tanto legal como físico. En estos momentos, al parecer, está habiendo movimiento abajo del edificio. Nosotros nos encontramos en Escalera Serrano y desde arriba los portuarios están gritando salvajemente. Al parecer están deteniendo gente abajo. Todas estas manzanas alrededor del sindicato están totalmente rodeadas. Se necesita que llegue gente. Están tirando gas, al parecer, adentro del edificio del sindicato portuario. Sigue el piño arriba de gente y gritando como loco. Mucho movimiento. Y policías, cazadores y zorrillos por todos lados aquí. Nos llega información sin confirmar, al parecer puede que hayan atropellado a alguien. El guanaco está disparando adentro hacia arriba del. ¿Qué pasó? ¿Atropellaron a alguien? ¿Qué? Y al parecer un auto de civil particular atropelló a una chica y policía ahí dejó abierto el paso para que pudiera arrancar el auto que atropelló a dicha joven. Atropellaron a un amigo, el niño que atropellaron en el auto es un amigo mío. Estamos en el lado los bomberos. Sí, la persona que atropelló a las personas se detuvo entre Almirante Muñoz Hurtado y Sotomayor a tratar de desenfundar el arma. Tenía un arma de servicio, no pudo desenfundarla. Carabinero acudió en su ayuda y disiparon a las personas que estaban intentando lincharlo. Era un carabinero de civil el cual atropelló a estas personas. Buena gente, estamos aquí en el hospital. Al parecer son tres los atropellados, de los cuales un chico tiene algo en la pierna, posiblemente una fractura, y la chica más afectada era una periodista que al parecer tuvo una contusión en la cabeza y llegaron hace unos minutos ya. Ahora hace poco entró gente de Derechos Humanos a ver qué pasaba, pero acá afuera hay alrededor de unas 20 personas, 20, 30 personas esperando alguna información. No se tiene ninguna información concreta hasta que salga ahí gente de Derechos Humanos y nos diga algo. Eso. Esos eran algunos de los audios que se fueron recopilando durante esta jornada. Algunos de los audios que escuchaba, los primeros sobre todo, son de aproximadamente unas 3 horas atrás. Recordemos que la policía fue la que empezó a forzar la entrada al local sindical acá en la ciudad de Valparaíso a los trabajadores portuarios que llevan un mes de movilización, de huelga. La gente los ha visto en las calles, los ha visto estar pidiendo apoyos, ha habido gente que ha ido a llevar alimentos no perecibles a los distintos puntos donde se encuentra la huelga, principalmente en la entrada del muelle Prat y también en el sector de la aduana. Aún así, ahora, luego del allanamiento, ha sido que se ha levantado por fin la chispa necesaria para que la solidaridad se haga presente y distintos puertos de Valparaíso han anunciado su paralización en apoyo a los compañeros que han sido reprimidos acá y que no han sido escuchados por la patronal. Recordemos que quien está a la cabeza de esto es Von Happen, quien por lo demás tiene un pasado ligado a los nazis. Esa información nos llegaba hace un rato y pronto difundiendo. Nada, pues nos dicen también que uno de los chicos, que son dos las personas que fueron atropelladas por este auto de civil que al parecer era manejado por un policía de civil que al momento de ser encarado por los manifestantes luego de atropellar a las personas intentó incluso sacar su arma de servicio. Esta persona después fue escoltada por la policía, lo cual evidentemente genera bastantes dudas sobre si fue realmente un accidente. Y según lo que nos informan, los atropellados son Daniela Lizana y René Camacho, dos compañeros, por si algún familiar está escuchando o algún conocido de ellos, para que se pueda poner en contacto. Los dos están fuera de riesgo vital, incluso el compañero René va a dar declaraciones pronto a la PDI. Posteriormente de eso podrá retirarse de ahí del hospital donde se encuentra. Tenemos compañeros allí en el hospital, así que pronto vamos a estar sacando nuevos reportes desde ese lugar. Son dos de las personas que fueron atropelladas, entonces al parecer serían más personas según nos informan, pero todavía no tenemos claridad con esa información. Vamos a seguir atentos. También conversamos con un trabajador del puerto que se encontraba en la segunda comisaría y que estaba fuera de la comisaría esperando que los compañeros salieran para saber cómo serán procesados. Así que pronto también daremos esa información. Agradecemos a las personas que nos están retroalimentando. Y ahí que nos están enviando los números de teléfono. Nos etiquetan también en el reporte que entrega un compañero, compañero bastante confiable en realidad y cercano aquí a la radio. Paso a leer el texto que él comenta. Estábamos enfrentándonos a carabineros en Plaza Sotomayor cuando escucho un auto acelerando. Miro hacia atrás y viene un auto rápido, siendo que ningún auto se iba a meter allí, y pega el frenazo brusco justo sobre la espuma que había dejado el guanaco, deslizándose hacia nuestro piquete. Salté hacia la vereda y grité para que todos lo hicieran. Lamentablemente arrolló a al menos dos compas, el René del Centro Comunitario Las Cañas y una chica. Tratamos de apedrear el vehículo, pero se escabulló mientras... detrás de los blindados policiales. Más adelante fue visto el conductor tratando de sacar un arma y siendo socorrido por carabineros. Estos cobardes mandaron a un paco de civil a arrollarnos. Creen que pasan piola. Hago el llamado a todas las organizaciones estudiantiles, territoriales y sindicales a reunirnos mañana en Valparaíso a demostrar que no dejaremos esta agresión sin respuesta, mientras los compas portuarios siguen resistiendo en el techo de la sede sindical de Estibadores. Ayúdenme compartiendo esto y etiquetando a toda organización de Valpo, Viña y Quilpué que conozcan. Esa era la información que nos compartía otro compañero, un compañero bastante confiable que ha estado siempre apoyando las luchas de las y los trabajadores. Hacemos ahí un llamado de alerta también a los compañeros y compañeras al autocuidado, a no arriesgarse en vano y a también estar atento a qué le está pasando a las demás personas, no perder de vista a nuestros propios compañeros. De lo contrario, cualquiera puede desaparecer. Sabemos cómo actúa la policía, sabemos que son asesinos, sabemos que son ladrones y sabemos que siempre atacan por la espalda. Frente a eso, ningún respeto hacia esa falsa autoridad, pero mucho menos también bajar la guardia cuando se encuentren cerca, porque son lo que son, pues, asesinos y ladrones. No se puede confiar en esa institución, está más que claro, no sobran argumentos para decir eso. Pues vamos a seguir ahí informando lo que está pasando. Nos comentaban también que en Iquique había barricadas en este momento, la gente apoyando la lucha de los trabajadores, así que también llamamos a repetir ese tipo de acciones, sea como ustedes también... vean necesario la forma de manifestarse, pues cada quien conoce su propio territorio y su propia realidad y también sus propias condiciones. Vamos a continuar acá en La Pirata contribuyendo a esta lucha de las y los trabajadores. De noche en que brillaba al calor de la lucha tu vestido negro, era de noche en que bailabas y me invitabas a la plaza del pueblo. Era de noche en que gritabas a recuperar el pan, pero a quemar el malecón. Era de noche y de los cerros bajaba la turba dando vuelta a los ferroviarios del centro. Era de noche y sobre tu espalda era una clase, era una clase. placer. Era de noche y por las calles del puerto paseaba la turba depositando luces y muertos. 1903, una huelga general se abrazó por las avenidas de los cementerios. La compañera Viera a oídos sordos acribillaba el petitorio. Arengas de Mayo y Magno Espinosa alentaban las jornadas del cálido otoño. Alentaba las jornadas del cálido otoño. Era una clase, soy una clase. Contra la bestia capitalista y el Estado terrorista lucha anarco comunista, lucha anarco comunista. Contra la bestia capitalista y el Estado terrorista, lucha anarco comunista, lucha anarco comunista. Invadieron, donde todavía están ahí los compañeros resistiendo, y acá acaban de pasar un Fiat varios plomos atropellando a compañeros. Atropelló a tres compañeros, dos se los llevó a la ambulancia y los policías no hizo nada. Dejó pasar al auto impunemente y acá muestra quién defiende a la policía. Mientras llama a los compañeros, mientras detiene a los compañeros, mientras los golpea, deja pasar a un tipo que no le interesó la vida a los manifestantes. Fiat varios plomos. Ya lo dije. Esas son las declaraciones de una de las dirigentes del movimiento del Winter Hill, por la defensa del Winter Hill, que también reportaba esta información de la Izquierda Diario Chile a través de su Facebook, la Izquierda Diario Chile, así que agradecemos ahí a los compañeros también la información que reportan. Recordemos que los medios burgueses no van a ser los que van a dar cuenta de esta realidad, y como dice el documental, ninguna revolución va a ser televisada, por lo tanto no podemos confiar en ellos para hablar de comunicación y hablar de las cosas que realmente nos interesan. Queremos saber cómo están los trabajadores, no cómo está la policía. Por eso hacemos un llamado desde La Pirata a apoyar a los medios libres, a apoyar a todas las radios comunitarias que realmente están con los trabajadores, con la gente pobre y con la gente que no es considerada por los ricos y por los poderosos de este país. Esos ricos, esos poderosos tienen nombre, tienen apellido y están a la cabeza de distintas empresas que en el fondo van hipotecando nuestra propia existencia, contaminando los ríos, contaminando los mares, financiando una policía que finalmente termina asesinándonos y volviéndose siempre en contra de nosotros. La policía es el brazo armado de la ultraderecha, eso no hay que olvidarlo, y por eso ocurren estas cosas, el atropello a los compañeros allí del cual se estaba informando, y también la represión a los trabajadores y trabajadoras, no solamente en esta situación de marcha, sino que en el cotidiano. Nadie está exento de la represión que ejerce y la autoridad, falsa autoridad que ejerce la policía, y cómo reprime constantemente. Por lo tanto, para nadie debe ser realmente difícil entenderlo. Si no quieres entenderlo, si no quieres aceptarlo, porque estás del otro lado o no quieres darte cuenta simplemente de la realidad que estás viviendo. Vamos a continuar informando acá. Parece que tenemos más información. Ah, nos mandan un audio. Tenemos acá un audio de los trabajadores de San Antonio. Lo vamos a poner. ¿Por dónde sale el ruido ahí? Bueno, se nos salió el video. Vamos a ponerlo de nuevo ahí el audio. Ahí va. San Antonio en este momento está movilizado por temas de clase obrera. Ningún puerto de Chile puede permitir que los trabajadores portuarios sean agredidos por la policía. Y menos sitiado en su propio sindicato. Así que en este momento San Antonio está en apoyo a esa reivindicación social, compañero. Así que, ¡se hace ahí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Dé, dé, dé! ¡Portuario de Chile! Ahí compartimos un audio de los portuarios de San Antonio. De todas maneras, el audio se escuchó bajito, así que vamos a tirar el video dentro de poco. Por mientras sigues escuchando esta transmisión de la radio pirata para todos los medios libres. Compañeros eventuales de Valparaíso, San Antonio en este momento está movilizado por la clase obrera. Ningún puerto de Chile puede permitir que los trabajadores portuarios sean agredidos por la policía, y menos sitiados en su propio sindicato. Así que en este momento San Antonio está en apoyo a esa reivindicación social, compañero. Así que, ¡se hace ahí! ¡Sí! ¡Ale! ¡Sí, sí, sí! ¡Le, le, le! ¡Portuario de Chile! El audio que escuchábamos entonces era de la Unión Portuaria del Centro. San Antonio solidariza con Valparaíso en rechazo a la fuerte represión del Estado en contra de los trabajadores eventuales. Recordemos que, como explicaba uno de los dirigentes, el Ronnie, el día sábado en la transmisión que realizó de Maricas y Señoras Callejero, las compas maricas y trans allí apoyando a los portuarios comentaban y conversaban con el dirigente y... explicaban ahí, el dirigente explicaba la situación, que era bastante clarificante respecto de la postura de la patronal. Aquí lo que se hace es ampliar los cupos de los trabajadores para disminuir la tasa de cesantía y de este modo justificar ante los organismos internacionales y las demás empresas de que se reduce la cesantía. También para engañarnos a nosotras y a nosotros, quienes trabajamos día a día y quienes construimos la riqueza de todos los territorios. Engañarnos y decirnos que está bajando la cesantía cuando no es así, cuando en el fondo lo que están haciendo es precarizar cada uno de nuestros empleos y formas de vida y calidad de vida sobre todo. Estos mismos empresarios, Von Happen y muchos otros, tienen ligazón siempre con la aristocracia, siempre con la patronal, por lo tanto no es extraño que siempre sus intereses sean de todo. Como hemos escuchado hartas cosas bastante deprimente, vamos a dejarlo con el sonido de los caceroleos en Valparaíso, que es algo que también está ocurriendo acá en esta ciudad. Estás escuchando La Pirata FM en su transmisión especial en apoyo a los portuarios. calabozo, policías me encerraron y aún dentro yo soy más libre que yo fuera siendo esclavos. Y aún dentro yo soy el libre y ellos fuera los esclavos. Tú oye cabo, tú oye cabo, tú eres libre, libremente esclavo. Tú oye cabo, tú oye cabo, tú eres libre, libremente esclavo. Tú eres libre, libremente esclavo. Los ricos no se preocupan del trabajo y sus lamentos, si para eso mensualmente se arriendan a mis dos viejos que son esclavos modernos, ganen más o ganen menos. Tú oye cabo, tú oye cabo, tú eres libre, libremente esclavo. Tú oye cabo, tú oye cabo, tú eres libre, libremente esclavo. Tú eres libre, libremente esclavo. Compañeros portuarios de Valparaíso que en estos momentos se encuentran resistiendo la represión. No puede ser que grupos como Luxi, grupos como Bonapen, desmantelen sindicatos, no permitan organizarnos a los trabajadores, nos pongan trabas, no escuchen nuestros reclamos y ahora más encima pongan la represión para seguir no escuchando a los trabajadores. Es por eso que queremos hacer un llamado enfático a la CUT, dirigida por el Partido Comunista, al Colegio de Profesores, dirigida por el Frente Amplio, a que rompan la tregua y pasividad con el gobierno de Piñera. Y llamar al mismo tiempo a una gran movilización en solidaridad con los trabajadores portuarios, levantando una gran coordinación junto a los sindicatos y organismos estudiantiles. El video que escuchamos era desde Antofagasta y ahora viene un... Ahora vamos a poner el audio del video que grabaron los mismos compañeros portuarios desde el techo del sindicato de estibadores mientras la policía los reprimía. Estás escuchando esta transmisión de La Pirata FM. Ya aquí en el techo del sindicato 1, pero no vamos a bajar nuestros brazos hasta el último. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí, sí! ¡Le, le, le! ¡Marítimo portuario de Chile! ¡No nos vamos ni cagando! ¡Oye, se llevaron a 16, cabros! ¡No los llevamos con total lesiones! ¡Les sacaron la concha de tienen a 16 compañeros! ¡Les pegaron! ¡Lo están torturando en este momento! ¡Todavía no los llena con total lesiones! ¡No nos vamos a rendir, cabros! ¡No nos vamos a rendir! ¡Esto es para todos! ¡Hasta con los amarillos culiados que están allá adentro! ¡Esta es la revolución! Bueno, ese era los audios grabados desde el techo, el último que escuchábamos, desde Valparaíso, eran los compañeros cuando se encontraban resistiendo allí la arremetida de las fuerzas especiales. Seguimos acá transmitiendo y saludamos a los compas de Vitrina Distópica que también están difundiendo esta transmisión a través de su fanpage del Facebook, Vitrina Distópica. Invitamos a todos los medios libres a también realizar sus formas de transmitir, sea como sea, compañeros y compañeras, poner un parlante así por la ventana de repente, poner el celular en la micro sonando fuerte. Siempre hay transmisiones en cadena de los medios comunitarios, de los medios libres, y la idea es que no solamente nos escuchemos entre nosotros, sino que también

¡Arriba los que luchan! Estamos en apoyo de los compañeros del Paraíso, por la represión de Carabineros, ¿cierto? Estamos en Palmo, aquí en la puerta de Talcahuano, al sindicato de Valores. Un grito de aliento, ¿no es cierto? Y apoyo a ellos. ¡Atención, compañeros de Talcahuano! ¡Se han hecho ir! ¡Sí! Violencia es ganar 150 lucas al mes. Eso es violencia. Violencia es que tu hijo o tu hija se muera en la posta, en el hospital público, porque no tienes para llevarlo a un buen médico y tienes que hacer una cola de horas o de días. Violencia es que una persona en este país gane 12, 14 o 40 millones de pesos al mes y otro gane 150 lucas, pero ambos pagan lo mismo por el kilo de pan. La diferencia es que gana 40 millones de pesos puede comprarse 200 kilos de pan al día si quiere. El otro con suerte se compra medio kilo. Eso es violencia. El Estado ejerce violencia en contra de los ciudadanos. Con la injusticia se llama autodefensa. Salen a gritos, tengo un montón de motivos para mostrar que estamos vivos. Bajo el manto de la noche le prendo fuego a las cadenas y a la venda que nos cegaba. Decimos basta, esto no acaba. Si no te gustan los discursos que hablan de la realidad, entonces no pierdas tu tiempo, que esto está hecho para pensar. Somos los que nunca calzamos en esta absurda sociedad. Nos preguntaron por qué tan raros, por qué tan radical. Mientras que exista la miseria, mientras exista desigualdad, mientras los malditos partidos nos sigan queriendo gobernar, mientras inviertan más en armas que en comida para la gente. Como quieres que no odie al gobierno y a sus creyentes, mientras los cárceles oprimen a los que quieren hoy cambiar y la represión está en la calle con su bandera nacional, mientras la educación siga siendo el privilegio de unos pocos. En deudas toda una vida, trabajando como loco mientras sigan muriendo enfermos en espera de una atención. Pero si el rico está salvado, a que la salud es un mercado, mientras el dinero sea el único capaz de mover al mundo. Pero yo creo que con un beso puedes cambiar el mundo interno. Mientras se volvió normal ver la muerte en la noticia, ver cómo manipulan situaciones a su conveniencia y avaricia, pero no te muestran cómo roban los ladrones de corbata, grito políticos corruptos. Ya estoy harto de esta farsa, no pueden callar las ideas. Los corazones no se venden, no busco fama ni dinero, solo quiero verlos ardiendo, que nos cansamos de aguantar y ver cómo nos quitan la vida, que es tan corta y tan bonita para estar viviendo de rodillas. Que esta vida es tan bonita para estar viviendo de rodillas. Que la vida es tan bonita para estar viviendo de rodillas. La Pirata FM, explorando infinitos horizontes. LaPirataFM.cl. Todo este maldito sistema está mal. Radio Pirata. Continuamos en esta transmisión especial apoyando a los trabajadores del puerto y comentando que hartos puertos ya se han paralizado en apoyo luego de la represión de la policía. Nos contactamos con otro compañero que se encuentra en la comisaría y nos va a informar qué está pasando con la gente que está detenida. Buena compa, cuénteme nomás qué es lo que está pasando allá en la comisaría en este momento. Mira, la información que manejamos hasta el minuto es que de los 16 compañeros que estaban detenidos, solamente 4 van a pasar a control de detención. Los cargos que se les están imputando hasta el minuto, lo que conocemos es que son desórdenes graves, y los otros estarían quedando en libertad, los van a ir soltando en la medida que, los van a ir liberando en la medida que el procedimiento carabinero lo estime. No sé cuáles son los tiempos en este minuto. Oye, ¿cómo? Eso te podría dar. La audiencia es mañana a las 9, así que, puta, llamamos a la gente que pueda acercarse mañana a la fiscalía entre las 10 de la mañana para concentrarnos y hacer fuerza y apoyar a los compañeros que van a ser formalizados mañana. Bacán, compañero. Oye, nos informan que varios puertos de Chile en este momento ya definitivamente se encuentran en paro, en apoyo a ustedes y en contra de la represión que sufrieron. Pues, para la gente, ¿cómo pueden apoyar? ¿Siguen recibiendo, por ejemplo, alimentos no perecibles en los puntos que tenían ahí en el Muelle Prat y en Aduana? Sí, compañero, seguimos recibiendo alimentos no perecibles. Hay unas cuentas que andan por ahí por el tema de ayuda económica que te los puedo hacer llegar por interno. Y nada, pues mañana lo más importante es que la gente se movilice y podamos ejercer mayor presión para poder apostar a destrabar el conflicto lo antes posible. Ya pues, compañero, te agradecemos el habernos permitido contactarnos contigo. Enviamos todo el apoyo desde acá, desde la Radio Pirata de Valparaíso, a los compañeros que están allí resistiendo. Y nada, pues vamos a estar atentos a cualquier cosa. Y nada, pues lo que sea, si quieren enviar algún último mensaje o lo que sea, nosotros ya estamos por terminar la transmisión especial del día de hoy. No, compañero, eso no, pues el llamado mañana a que apoyen los distintos tipos de manifestaciones que se convoquen a nivel regional. Para que podamos, como te decía, ejercer la mayor cantidad de presión posible al gobierno, al empresariado y en realidad a todos los actores que hoy día tienen trabado el conflicto en el puerto de Valparaíso. Ya pues, compita, estamos en contacto entonces, un abrazo grande y fuerza allí, y llamamos a toda la gente a solidarizar con los portuarios y con cualquier trabajador que se encuentre en huelga en este territorio. Correcto, muchas gracias. Vale, compita, que estés bien, chao, chao. Chao. Ahí teníamos el contacto entonces con uno de los compañeros que se encontraba en la comisaría en este momento. Nos comentaba que ya habían salido y algunos iban a ser pasados por desórdenes graves. Todavía queda información allí por difundir. Les comentamos a todos que ya estamos por finalizar esta transmisión. La última información que tenemos ya es que son varios los puertos que se están uniendo a esto, así que ya desde el día de mañana vamos a tener información más certera de lo que está pasando a través del territorio. Ya vamos a seguir apoyando estas transmisiones libres, a seguir escuchando a personas que van a hablar mucho más cercano a lo que te van a hablar los medios burgueses, pues la prensa burguesa no es tu amiga, y si te va a mostrar, probablemente va a ser para reírse de uno o tratarnos como si fuéramos miserables personas. Sabemos que somos mucho más que eso, sabemos que la realidad de los trabajadores y trabajadoras no solamente el vivir la represión a diario, sino que tiene que ver también con profundas redes de solidaridad, de amistad y de compañerismo que son súper importantes para sostenerse en esta realidad. Entonces también a dejar de romantizar la existencia de los trabajadores y trabajadoras, reconocer como tales también, como pobres en este territorio, y levantar también esos otros valores y esas otras formas que tenemos de actuar. No somos la policía y mucho menos la patronal, y eso tiene que quedar claro. Con esto concluimos las transmisiones especiales de la Radio Pirata. No sé si alguno de los compañeros aquí quiere decir algo, que se encuentra en el estudio, algún mensaje, lo que sea. Ya, pues entonces con eso nos despedimos. Que viva la anarquía, muerta el Estado y a toda autoridad. Estás escuchando una transmisión libre a través de las antenas libres y en contra de todo Estado asesino y su represión. Que vivan todos los que luchan y los que resisten, y a construir, como dijo alguien por ahí, esa casa donde quepan todos esos mundos posibles. Nos escuchamos.